Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, mis queridos radioescuchas. ¿Cómo están todos ustedes? Yo espero que muy bien. Esta es una emisión más de su programa de asesoría para el deudor. Deudas, dudas y soluciones. Deudas, dudas y soluciones a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Y bueno, ya estamos en vivo, pero para que ustedes sepan si en realidad estamos en vivo o si esto es una repetición, les voy a decir que hoy es jueves. Jueves 10 de diciembre del año 2015. Jueves 10 de diciembre del año 2015, ya por terminar este 2015, ya vamos a arrancar el 2016, yo espero que con toda la actitud positiva del mundo. Y bueno, entonces ya checaron ustedes, si están escuchándonos dentro de estos horarios que acabo de comentar, estamos en vivo y pueden ustedes participar. ¿Cómo? ¿Cómo pueden participar? Es muy sencillo. Simplemente ingresen a www.radio.org. Esa es nuestra dirección electrónica del portal de esta estación de radio, del portal de internet de esta estación de radio. Ahí van a entrar y van a ver un chat. En ese chat ustedes nos escriben su problema. Nos dicen, oye, es que fíjate que el cobrador me está amenazando, o me llegó una carta que dice así y asado, o quiero pagar mis deudas y no sé cómo le puedo hacer. Bueno, cualquier duda que tengan ustedes en relación a sus deudas, con mucho gusto la pueden exponer ahí. Y con mucho gusto les dará asesoría, le daremos atención a su caso en lo particular. Por teléfono también lo pueden hacer si quieren. ¿Qué pasó? Ese no es el sonido del teléfono. Fue un cierre. Bueno, por teléfono 59-16-04-10, 59-16-04-10, el teléfono de esta cabina de la Radio de la Defensa del Deudor. La alada para mis amigos del interior de la República Mexicana, 0155. Les recuerdo que ya no hay costos de larga distancia, así que bueno, pues ya. Nos pueden llamar sin que les cueste nada, nada caro. O sin que les cueste caro, eso era lo que yo quería decir, eso. Bueno, por ahí tenemos regalos, ¿no? Tenemos tres libros Agenda 2016 del Pequeño Cerdo Capitalista. En su edición digital, en su versión descargable, que está buenísima porque es interactiva, pueden hacer muchas cosas que no podrían hacer con la impresa. Se los recomiendo mucho si ustedes no compran la edición impresa de esta Agenda 2016 del Pequeño Cerdo Capitalista que nuestra amiga Sofía Macías escribió. Bueno, pues les recomiendo que la descarguen en su smartphone, en su tablet, la pueden traer, les va a ayudar muchísimo y no está nada cara. Entonces vamos a regalar tres para nuestros amigos tuiteros, para nuestros amigos en Twitter, exclusivo para nuestros seguidores en Twitter. Si ustedes quieren participar, pues nos tienen que seguir en Twitter. En Twitter nos encuentran como Defensa del Deudor, con casi 6,000 seguidores. Ahí nos ubican, nada más nos empiezan a seguir y cuando yo haga la pregunta que voy a hacer en un ratito más, ustedes nos la responden mediante mensaje directo, no mediante correo electrónico, no mediante Facebook, no. Únicamente mediante Twitter, por medio de un mensaje directo, ahí nos mandan la respuesta. Las tres primeras respuestas correctas se llevan cada una su libro Agenda 2016 del Pequeño Cerdo Capitalista en su edición digital. Entonces estén pendientes porque en unos minutitos más voy a hacer la pregunta y mis amigos en Twitter que escuchan que nos den la respuesta correcta, eso era lo que quería decir, se van a llevar cada uno de ustedes, cada uno de esos tres, su libro Agenda 2016 del Pequeño Cerdo Capitalista en su edición digital. Bueno, ya comienza a haber mucha actividad en nuestro chat. Les mando un muy afectuoso saludo a todos nuestros queridos radioescuchas. Vamos a ver, ¿cómo va el asunto este de los aguinaldos? Por ahí nos han llegado muchos correos electrónicos que muchas personas no van a recibir aguinaldo porque trabajan por honorarios, porque no tienen contrato, por múltiples situaciones. Recuerden que este asunto del aguinaldo no es un bono, ni una gratificación, ni es porque es buena onda su patrón, y no. El aguinaldo es su derecho que tienen todos ustedes como trabajadores. No es algo extra que se les dé porque son muy buenas personas o por cuestiones similares, no para nada. Estamos hablando de que es un derecho del trabajador que lo establece la Ley Federal del Trabajo y antes del día 20 de diciembre, o a más tardar el día 20 de diciembre, los trabajadores mexicanos tienen que recibir su aguinaldo por lo menos de 15 días laborados, ¿ok? Entonces, una quincena prácticamente, de ahí en adelante. Entonces, para que lo vayan exigiendo, señores, porque luego en los trabajos son bien mañosos. Y todavía existe mucha gente que cree que este asunto del aguinaldo, pues es un bono, ¿no? Una gratificación, pero no lo es, una gratificación navideña, ándale. No lo es. Es un derecho, así que hagan valer sus derechos, por favor. Es justo, ustedes trabajaron, ya generaron un ingreso para el lugar donde ustedes trabajan. Entonces es justo y necesario que se les dé su aguinaldo. Por ahí publicamos en nuestras redes sociales este asunto del aguinaldo, si lo iban a recibir o no. Y muchas personas nos han mandado mensajes de que no les van a dar aguinaldo. Y sí es preocupante, porque pues, ¿de qué se trata? No se vale, tendrían que recibir ese aguinaldo, ¿no? Se lo merecen. Pues sí. Bueno, entonces ahí está el tema del aguinaldo. Antes del día 20 de diciembre, o a más tardar el 20 de diciembre, se les tiene que pagar por lo menos de una quincena. De ahí en adelante, pues está muy bien. Como nuestros políticos, ¿no? Que se están llevando, no hombre, qué aguinaldos. No. Por ahí tenemos la información, a ver si rápido la ubicamos para que hacemos pasar corajes a nuestros radioescuchas o mejor no les decimos nada. Es que es algo increíble, ¿no? Creo que no lo tenemos aquí. Ah, sí, aquí está, mira, aquí está. Ya lo encontré yo más rápido. Mira, o miren, perdón, o escuchen, mejor dicho. Escuchen, mis queridos radioescuchas. Los aguinaldos, ¿cómo va a estar el asunto? Por ejemplo, estábamos diciendo ahorita que el mínimo son 15 días, una quincena, ¿no? Bueno, pues por ejemplo, un diputado se va a estar llevando un promedio de 140 mil pesos de aguinaldo. Un senador, 234 mil. Por aquí déjame ver otro. Los titulares de Auditoría Superior de la Comisión Nacional de Derechos Humanos o del INEGI, 400 mil pesos de aguinaldo, ¿eh? De aguinaldo. O sea, olvídense ustedes de todo lo demás. Puro aguinaldo. Enrique Peña Nieto, nuestro presidente, 425 mil pesos. Poquito más de 425 mil pesos. Los consejeros del Instituto Nacional Electoral, que de plano esos cuates sí no hacen nada. Más que papeleo, 454 mil pesos. El consejero de la Judicatura, o sea, los ministros y magistrados electorales federales. Eso sí, se llevan un aguinaldazo, ¿eh? Más de medio millón de pesos, casi 600 mil pesos de aguinaldo, 586 mil pesos. Yo quisiera saber, ¿cuántos de ustedes tuvieron, cuándo fue la última vez que tuvieron 600 mil pesos en las manos? Así, pum. De ustedes, completamente de ustedes, no deuda, no nada. 600 mil pesos netos, que no los debieran, que dijeran, con esto puedo hacer lo que yo quiera. Pues es lo que se llevan los consejeros de la Judicatura, ministros y magistrados electorales federales. O sea, ¿cuánto nos cuestan a nosotros las elecciones, no? A nosotros mexicanos. ¿Cuánto nos cuestan las elecciones y mantener estos institutos que al final del día se despachan? Eso sí se despachan con la cuchara grande, así, a todo lo que era. ¿Que por qué? Otro tema bien interesante, ¿no? ¿Que por qué está tan cara la gasolina aquí y en Estados Unidos está tan barata? Y es que resulta ser que Pemex, yo no entiendo bien, bueno, es que es cuestión mediática, ¿no? No entiendo bien en qué piensan nuestras autoridades al hacer este tipo de situaciones. De por sí, el horno no está para bollos. Y entonces tienen la feliz idea de abrir una gasolinera en Estados Unidos con la marca de Pemex. Concesionada, bueno, como sea, está ahí el logotipo de Pemex ahí arriba. Y bueno, pues luego, ni tardos ni perezosos los mexicanos que iban allá en Houston, porque es donde abrió, pues se dieron a la tarea de difundir a través de las redes sociales el costo de la gasolina por allá, en Houston, de Pemex. Y resulta ser que está en un promedio de 6 pesos con 98 centavos. Está en 6 pesos con 80 centavos aproximadamente, para ser más precisos. 6 pesos con 80 centavos. Aquí la magna está en ¿cuánto? En 13 pesos y fracción, ¿no? 13,57. 13,57, gracias por la información. Entonces, imagínense, allá está en casi 7 pesos y aquí está arriba de 13. Bueno, ¿qué no nos saldría más barato comprarla de mayoreo a esa gasolinera? Comprarle, no sé, A lo mejor por litro el traslado a la Ciudad de México nos va a costar otros 2 pesos. Estamos hablando que de 7 va a quedar como a 9. Y póngale 1 peso de ganancia, 10 pesos el litro. De todo sigue siendo más barata que como nos la venden aquí. Y nos pregunta que por qué. ¿Por qué está así? Bueno, pues que hay un impuesto a los productos y servicios que se le carga a la gasolina, que hasta el día de hoy, y a todos los productos y servicios, pero bueno, hasta el día de hoy, es un impuesto variable que cambia dependiendo del precio de la gasolina. ¿Esto qué quiere decir? Que si en los mercados internacionales el litro de gasolina baja, también Pemex la baja, baja el precio del litro, pero entonces automáticamente el impuesto se ajusta solito y sube. Sube el impuesto. Entonces imagínense nada más. Por eso es que siempre pagamos el litro al mismo precio. O cada vez más caro porque lo van subiendo. Pues sí. Entonces, esa es la cuestión. A partir de enero del año que entra, este impuesto va a quedar congelado. Va a quedar fijo. Y entonces, pues se supone que en teoría, si el precio de la gasolina en México baja, como es un impuesto ya fijo, pues ya va a bajar el precio. Cuestión que nosotros creemos poco probable, ¿eh? Porque sabemos cómo se las gastan aquí los señores que se encargan de estos menesteres. Ándale. Y entonces seguramente no va a bajar nunca. Sí, lo más seguro es que suba, ¿no? Por el IEPS, exacto. Impuesto especial sobre productos y servicios, sobre producción y servicios. Entonces ahí está el dato para que lo vayan checando. ¿Cómo va a quedar el impuesto? Nos preguntan en Facebook. Mira, ahí te va. Para la Magna va a quedar en 4 pesos con 16 centavos. Y para la Premium, curiosamente más barato, 3 pesos con 52 centavos. Para el diésel, 4 con 58. Nada más el impuesto. Este impuesto que actualmente es variable, ya va a quedar fijo en las cantidades que acabo de comentar. Entonces ya, pues a lo que cueste la gasolina, lo que llegue en los mercados internacionales, pues a ver cómo nos va, ¿no? Entonces esa es la razón, por el impuesto. Por eso es que es más cara aquí. En teoría, ¿no? Por eso es que es más cara aquí en México la gasolina, por ese impuesto que... En Estados Unidos también manejan un impuesto, pero no está tan elevado. ¡Ay, Dios mío! Bueno, ¿qué hacemos? Nos vamos a asesorías ya, ¿no? Ahí están los dos temas más importantes del día. Bueno, hay otro muy importante que es el de las fotomultas, que se afecta directamente a todos nosotros, los que vivimos en la Ciudad de México, y a nuestros amigos, por supuesto, del interior de la República, que nos visiten constantemente, porque también afecta el bolsillo de las personas, ¿no? Ahora va a haber cámaras en los semáforos, en los cruces y en algunos otros lugares, no en todos, pero sí en los principales de momento. Y estas cámaras van a detectar cuando uno, por ejemplo, pise las rayas del paso peatonal, o si se pasa un alto, o si invade uno esos cuadros especialmente diseñados en los cruces de algunas avenidas para los ciclistas y los motociclistas. En fin, van a estar al tanto de todo lo que hagan los conductores, sobre todo en estos cruces. Si va a exceso de velocidad, también lo va a detectar. Entonces, va a tomar una fotografía, la cual, según dice el gobierno de la Ciudad de México, va a ser inapelable. La fotomulta no se va a poder apelar, es lo que es. Si uno se está pisando la raya, si uno va muy rápido, como sea, lo toma a la cámara y ya valió, como dicen por ahí. Por ejemplo, pasarse un alto de un semáforo, ¿cuánto cuesta actualmente? 350 pesos. Ahora, con este nuevo sistema, va a variar el precio. ¿En base a qué va a variar? Es lo que yo no entiendo, no sé cómo lo van a manejar. Y nadie nos lo ha explicado, por eso no lo sabemos. Pero, por ejemplo, el mínimo por pasarse un alto, 701 pesos. Y el máximo, 1,402. Yo supongo, y aquí estoy suponiendo, que va a ser en base a los puntos que nos vayan quitando de las licencias. Porque aparte de estas infracciones y de algunos casos donde puede haber remisión del vehículo a un corralón, también le van a quitar puntos a nuestras licencias. Entonces supongo yo que si la licencia tiene ya varios puntos perdidos, la multa va a subir, para que también se pueda disuadir a los malos conductores, que digan, no, pues ya perdí 2 puntos y ahora la multa me va a salir más cara si lo vuelvo a hacer. Ya no lo voy a hacer. Ahí no está tan mal el asunto, me parece una idea lógica. Si es que así funciona, porque si no funciona así, se me haría un absurdo, pero bueno. Pero lo que sí es que subieron mucho los precios de las multas. Se ve que ya por ahí alguien está juntando su dinerito para su campaña electoral. Digo, no quiero pensar mal, podría ser, a lo mejor estoy loco. Invasión de la cebra peatonal o el acceso y vías para ciclistas, costaba 701 pesos, ahora va a costar fijo 2097. Bueno, no usar el cinturón de seguridad, otra cosa que van a detectar estas cámaras, por ejemplo. Costaba 350, ahora va a costar de 350 a 701 pesos. Exceder límites de velocidad permitida en vías primarias y secundarias, que ya quedó en 50 kilómetros por hora, yo no sé qué vamos a hacer. Bueno, 300, la multa antes era de 350, ahora va a ser de 1398 y así, todas las demás. Por ahí vienen, que por supuesto afecta el bolsillo de todos, esto a partir de... No dice, ¿ah? Todavía no tenemos esa información, supongo que a partir del 15 de diciembre... que es cuando entra en vigor el nuevo reglamento aquí en la capital del país. Ahora asesorías, ahora sí, ¿no? Ya, de lleno, antes que otra cosa suceda. Le mando un saludo, claro, por supuesto, a la familia González que nos está escuchando a través de Facebook. Le mandamos un gran saludo a los señores González. Muchas gracias por sintonizarnos, de verdad, es un placer. En el chat de la estación ya está mi amigo Helmi, le mando un saludo, productor de estos programas de radio, le mando un saludo y un abrazo. A través de Twitter, Todopoderoso nos dice buenas tardes, muy buenas tardes, Todopoderoso, ¿cómo estás? Hombre, no tiene nada que agradecer. Dice Jerry que buenas tardes, esto es nuestro chat de la estación, www.radiodd.org. Radio www.radiodd.org. Jerry dice buenas tardes. Nicolás Trujillo dice, bueno, si me está hablando un buffet jurídico por parte de American Express, pero no le mandan un plazo para pagar, ¿qué puedo hacer? Dice Nicolás Trujillo. Bueno, pues imagino que sí deben darte algún requerimiento de pago, ¿no? Supongo que en este momento debe ser inmediato, debe ser pague ya. Y supongo, digo, ahorita nos lo podrías aclarar, a ver si estoy equivocado o en lo correcto, que tú lo que buscas es que te digan, ¿sabes qué? Pues te vamos a dar determinado número de meses, por ejemplo, para que liquides la deuda. Habría que saber, mi estimado Nicolás, cuánto dinero debes y desde cuándo no pagas, ¿sí? Para ver si eso todavía es una opción, si American Express todavía te puede dar esos plazos, o si de plano ya mejor vamos sobre una quita. Entonces sería interesantísimo, mi estimado Nicolás, que nos comentes, sí, exacto, cuánto debes y desde cuándo no pagas. Dice Jerry que tiene deuda con HSBC. Le mandan cartas con 90% de descuento, una en noviembre, pero habló y dice que no dan carta convenio. Que en buró quedaría que se pagó con descuento y ahora le mandan otra igual. ¿Qué puede hacer? Es para pagar antes del 30 de enero. Pues no pagues hasta que no estés seguro, Jerry. ¿Qué tal que en una de esas es un engaño? Sobre todo cuando mandan descuentos tan altos hay que ser muy desconfiados. Porque en esta época del año, en la mayoría de los despachos de cobranza, le suben las metas a los cobradores, ¿sí? Los cobradores trabajan principalmente en base a metas. Tienen que lograr ciertos objetivos, si no, los corren. Entonces, como es época decembrina y en teoría hay dinero en las calles, la gente tiene pues, lo de su aguinaldo, bonos, etcétera. Entonces, los jefes de los cobradores los presionan más. Les dicen, ¿sabes qué? Ahora tus metas ya no son 100, sino 200 créditos abonados, por ejemplo. Por poner un ejemplo. Entonces, ¿qué hacen los cobradores? Pues tienen que cumplir con esas metas. Entonces, avientan engaños, mentiras. Le dicen al deudor que con el 10% paga. Digo, no estoy diciendo que esos descuentos siempre sean falsos. Por supuesto que son reales muchísimas veces. Pero muchas, muchas más de esas veces son falsos. Entonces, el deudor dice, ah, perfecto, pues me llegó un descuento del 90%, voy y pago. ¿Y qué pasa? Pues que lo dejan de molestar un mes, dos meses, quizás tres, porque pues ya hubo un movimiento, ya hubo un abono en la cuenta. Pero pues ya no hay más, porque el deudor supone que ya liquidó. Y al poco tiempo le vuelven a llamar y le llegan cartas y dice el deudor, bueno, ¿qué pasa? Yo ya pagué. Se pone en contacto con el despacho y el despacho lo manda al banco. Y como el banco no tiene idea de ese descuento porque solamente existía en la cabeza del cobrador, pues le dice al deudor, no, pues tú me debes, tengo registrado un pago que hiciste, gracias, pero me sigues debiendo el resto. Entonces el deudor regresa al despacho y el despacho ya de plano lo batean, no le hacen caso, lo dejan esperando en la línea. Pregunta el deudor por el cobrador que le ofreció el descuento, este cuate ya no existe, se hizo ojo de hormiga, nadie lo localiza. Y pues obviamente los requerimientos de pago siguen, ¿por qué? Porque la deuda sigue existiendo, nunca se liquidó, cayó el deudor en un engaño. Entonces por eso es muy muy importante que ahorita sean más desconfiados que nunca, no caigan en esas trampas, Jerry. Si tú estás afiliado con nosotros y nosotros estamos representando legalmente, llámanos. Nosotros verificamos si el descuento es real, directo con el acreedor. Solicitamos la carta, convenio bien elaborada, si no viene bien. Hacemos todo para que tú no tengas ningún problema. Si el descuento es falso, pues te avisamos, ¿sabes qué? El banco no tiene idea del descuento, por poco caes, qué bueno que no. Y ahora vamos a negociar un descuento, ¿sí? Obviamente, pues mucha gente nos dice, es que yo quiero el mismo descuento que me ofrecieron, pero es que luego son descuentos muy irreales. A veces el banco va a ofrecer un 70% máximo y a él el cobrador le ofreció el 90, 95% de descuento. Bueno, lógicamente el deudor quiere ese descuento, pero no existe. Eso es un hecho. Vamos a negociar sobre lo real el máximo descuento posible. Si se puede negociar ese descuento, pues qué maravilla, no pasa nada. Si no, pues se lo informamos al deudor y manejamos estrategias para que pague, pues que pague lo menos posible, de eso se trata. Entonces, estimado Jerry, si eres afiliado, llámanos. Si no eres afiliado, me suena mucho engaño porque ya te mandaron dos descuentos con fechas diferentes. Y este cuate, el que tiene tu cuenta, pues ya está siendo muy presionado para que cumpla sus metas. Se quiere llevar su bono navideño, exactamente. Entonces, pues pídeles una carta convenio bien elaborada. Si no eres afiliado nuestro, pídeles una carta convenio bien elaborada. Y ya que la tengas, te metes a este programa de radio y con todo el gusto del mundo la checamos y te decimos si sirve o no. Y ya de ahí vemos lo que sigue, ¿no? Por cierto, que les informo. Ya nos vamos de vacaciones navideñas. No sé si las merecemos y no, pero ya tenemos vacaciones. Nos vamos de vacaciones el próximo 18, viernes 18, o sea que nuestros últimos programas en vivo del año van a ser el jueves 17 de diciembre. Jueves 17 de diciembre es nuestro último programa doble. Recuerden que los jueves tenemos programa en la tarde y en la noche. Ese es nuestro último programa en vivo. Es la segunda posada, exactamente. Y regresamos, según yo tengo entendido, el lunes 4 de enero. Lunes 4 de enero regresamos de vacaciones, tenemos programa entonces el lunes 4 de enero del 2016 a las 3 de la tarde. Entonces estamos hablando de que prácticamente una semana, ¿no? Porque hoy es jueves, la próxima semana ya nos vamos de vacaciones en este su programa de radio. Para que estén pendientes, si nos quieren escuchar en vivo, aprovechen estos días que todavía estamos aquí, y si no, pues regresando, no pasa nada. Ahí está la respuesta de Jerry, no tienes nada que agradecer, mi estimado Jerry, para eso está este programa, para evitar que ustedes caigan en esos engaños, porque no saben ustedes, el año pasado, casos bien dramáticos de gente que usó su aguinaldo para pagar sus deudas, porque llegan ofrecimientos, ¿no? Y comienzan a llegar. No, la gente bien, bien molesta, obviamente, algunos muy tristes, porque lo único que hicieron con ese dinero fue abonar a su deuda y cubrir prácticamente puros intereses. Y imagínense ustedes gastarse el aguinaldo teniendo la esperanza de liquidar las deudas, de acabar con ellas y que llegue enero y que sigan vivas esas deudas, pues es algo terrible. Entonces vamos a evitarlo en la medida de lo posible, por favor. Si ustedes conocen a alguien que tiene deudas, díganle, mira, escucha este programa, aquí te van a ayudar, te van a decir qué onda, porque la gente luego dice, pues yo lo hago, no hay bronca, ¿sí? Y no, hombre, es como si yo quisiera afinar mi carro. Si yo quiero afinar mi carro, pues no voy a poder, porque yo no tengo idea de cómo se afina un motor de esos. Nomás lo voy a descomponer. Entonces, lo ideal es eso, asesorarse, apoyarse, buscar esa información, y ya con eso hacer las cosas bien, porque tenemos aquí un refrán, el que paga mal, paga doble. Entonces, vamos a procurar que ninguno de ustedes pase por esta situación tan penosa de pagar mal. Dice, ¿quién? El que si hago la pregunta, sí, vamos a hacerla de una vez. Para mis amigos en Twitter, vamos a hacer la pregunta para que se puedan llevar uno de los tres libros Agenda 2016 del Pequeño Cerdo Capitalista en su edición digital que tenemos esta tarde para nuestros amigos en Twitter exclusivamente. La pregunta, para que vean que soy bien barco y ya quiero que se acaben esas agendas y tengan ustedes un maravilloso 2016 con el apoyo de esta fabulosa agenda que les va a ayudar a llevar sus finanzas de la mejor manera. La pregunta es la siguiente. Mucho oído, mucho oído. ¿Cómo se llama este programa? Es la misma pregunta que hice la vez pasada. Así de barco estoy el día de hoy. ¿Cómo se llama este programa de radio? Las tres primeras respuestas correctas mediante mensaje directo a través de Twitter se llevan cada uno su libro Agenda 2016 del Pequeño Cerdo Capitalista en su edición digital. www.radiodd.org, radio www.radiodd.org. 59-16-04-10, 59-16-04-10, LADA 0155, teléfono a esta cabina de radio. Ahora sí, vámonos con el caso de Patricia Monroy. Patricia Monroy que nos dice, buenas tardes, Pati. Tiene un problema. Dice, en el año 2008 sacó una camioneta a crédito, la cual fue pérdida total en el 2009 y el seguro pagó el crédito y dio de baja la camioneta. Sigue recibiendo correos, llamadas de cobranza de adeudo. De la misma manera, en su buró de crédito aparece con pésimo historial de crédito y no le permiten solicitar ningún crédito en ninguna institución bancaria. ¿Cómo puede resolverlo? Ah, caray, pero entonces, ¿cómo estuvo? El seguro pagó el crédito, entonces, ¿qué es lo que está reclamando el acreedor? En este caso, Patricia, lo que tienes que hacer es presentar una reclamación ante el buró de crédito directamente. Lo puedes hacer por internet o directamente en sus oficinas, depende de dónde estés ubicada. Debes presentar una reclamación, ¿para qué? Para que el buró de crédito le pregunte a tu acreedor, a la empresa o la institución financiera que te dio el financiamiento para la camioneta, que le pregunte al acreedor, bueno, ¿por qué estás reportando a Patricia con una mala calificación si el crédito ya fue liquidado por la aseguradora? Y ellos tienen que dar una respuesta coherente, ¿no? Decir, bueno, es que quedó por ahí un saldo pendiente, o el seguro no pagó completo, o no sé. Si el seguro pagó todo, bueno, pues no hay nada que reclamar. Ellos ya recibieron su dinero y tendrían que modificar esa calificación en tu historial crediticio, Patricia, para que sea sujeto de crédito nuevamente. Entonces, hazle así. Ingresa a la página del Buró de Crédito, que es www.burodecredito.com.mx. Y a través de ese portal puedes presentar tu reclamación. De hecho, y te recomiendo mucho que lo hagas, en nuestro blog, en el blog DDD, el blog con G de gato, blog DDD, triple DDD, .org, tenemos un artículo muy bueno que explica a detalle cómo presentar esa reclamación, los formatos que hay que descargar, la documentación que hay que integrar. Todo eso lo encuentras en nuestro blog de información, mi estimada Patricia Monroy, para que lo puedas hacer. Exacto, sin ningún problema, como tiene que ser. Dice, ¿quién? Dice Susan. Susan, buenas tardes, Susan. Tiene problemas con la zapatería B Hermanos. Para hoy le piden 15,900 pesos. Por las dos quincenas. Por lo de dos quincenas. Son muy groseros estos señores. Van a su casa, van a ver a su aval y ya no saben qué inventar. La verdad, está desesperada. Dicen que se puede quedar, que no se puede quedar con el dinero, pero la realidad es que los clientes no pagan como debe ser. Eso ya le dijo a los, les dijo que les da pagos semanales de 500 pesos, pero ellos quieren todo y que según ellos esos 500 no les sirven para nada. Entonces, ¿qué puede hacer? Dice Susan. A ver, Susan, entonces apenas llevas dos quincenas de atraso. Me gustaría saber, Susan, ¿realmente debes esos 15,900? ¿Debes más? ¿Debes menos? ¿Cómo está el asunto? Pero corre, Susan, porque se acaba el programa. Corre, dime, ¿cuánto debes en realidad y si tienes dos quincenas de atraso? Necesito saber eso para darte una asesoría más puntual sobre tu asunto, ¿no? Dice, ¿quién? Nicolás Trujillo dice, su interés es el pagar esa tarjeta, como otras que le den un plazo prudente. ¿Qué puede hacer? Le están exigiendo el pago en una sola exhibición. ¿Qué puede hacer? Pero, Nicolás, necesito saber, aquí dice. Dice, les debe la actualidad 9,680, pero no es la única tarjeta. Les pide plazo, pero ¿cuánto tiempo tienes de atraso? ¿Cuánto tiempo tienes de atraso? ¿Vas al corriente todavía? Nicolás, necesito saber eso. ¿Por qué? Si tienes poco tiempo de atraso, si tienes menos de 90 días de atraso, se podría negociar una reestructuración de tu deuda para que te den un plazo de 12, 24, 48 meses para que pagues, quizás un poco más. Es American Express, es difícil, pero es posible. Si tienes menos de 91 días de atraso, se podría negociar eso, un plan personal de pagos para que puedas liquidar esa deuda. Pero si ya tienes más de 91 días de atraso, ya no se puede, ¿sí? El banco cierra esa opción y la única opción viable sería una quita, o el pago total. Cualquiera de las dos, ya sea el pago total de la deuda en una sola exhibición, como te lo están pidiendo, o negociar una quita. Les debe 6 meses. No, pues ya eso de los planes personales de pago ya no se puede, mi estimado Nicolás. Ya ellos, por sistemas, por políticas internas, ya no aceptan planes personales de pago después de tantos meses de moratoria. En este caso, yo lo que te aconsejo es buscar una quita, negociar un descuento sobre la deuda. No hay manera de evitar la cobranza porque es un derecho que ellos tienen. Les debes dinero y ellos tienen el derecho de solicitar el pago de ese dinero. Pero sí, se tiene que portar de manera respetuosa y no, no agresiones, no gritos, no amenazas, etcétera. De todas formas, mi estimado Nicolás, no debes mucho dinero. Si nada más debes 9,680 totales, es muy, muy, muy poco probable, prácticamente no va a suceder el que te demanden, ¿sí? No existe un riesgo real de que vayan a proceder legalmente en tu contra. Ahora, me comentas que tienes otras deudas. Sería cuestión de saberlo, ¿no? Para poder medir tus niveles de riesgo y en base a tu nivel de endeudamiento y niveles de riesgo, poder diseñar una estrategia que se adapte a tu situación particular y poder ayudarte para liquidar esas deudas. Dice Susan que debe 43 mil pesos, son dos quincenas que no paga, pero ellos le dicen que son 63 mil. No, pues tú debes 43 mil. Mira, lo que te digan los cobradores no importa, ¿por qué? Porque los cobradores, por regla general, no todos, pero sí la mayoría, son muy mentirosos. Siempre les gusta exagerar los montos adeudados para preocupar al deudor. Siempre andan con que ahora sí el embargo y que ahora sí la demanda. Pero la realidad, Susan, es que llevas muy poco tiempo de atraso. Esta zapatería que comentas demanda, sí demanda, y la deuda que tienes es alta. Entonces sí hay un riesgo de que te vayan a demandar. Pero demanda después de un año de deberle dinero, ¿sí? Entonces no te van a demandar antes de ese tiempo. Durante un año, la zapatería va a tratar de recuperar el dinero que les debes mediante acciones extrajudiciales. ¿Esto qué quiere decir? Acciones que no tienen que ver con los juzgados, que no hay juicios, no hay demandas. Simples cobradores que van y requieren el pago. Mi consejo es que no caigas en su juego. Si se portan groseros y prepotentes, llama a una patrulla para que los retire. Tú tienes todos tus derechos intactos como ciudadano y ellos no pueden amenazarte, insultarte, ni a ti ni a tu aval. Entonces habla con tu aval, dile lo mismo. Mira, sigan los cobradores y se ponen groseros y prepotentes, les llamamos una patrulla para que los quiten. Te aseguro y te garantizo, Susan, que con una vez que llames la patrulla, con eso en la vida se vuelve a parar ese cobrador ahí en tu casa o en la de tu aval, porque ellos saben que están actuando mal. Ok, tú debes dinero, es tu obligación pagarlo, pero no por eso te van a maltratar, ¿entiendes? Entonces, vamos a dejar claro. Falta como un año para que te demanden. Ahorita no te van a demandar, ni te van a embargar, ni nada. Los cobradores no te pueden amenazar ni insultar. Si lo hacen, llamas a una patrulla y que se los lleven. Lo que tienes que hacer es estabilizar tu economía, Susan. Tienes que estabilizar tu economía, Susan. No sé si tengas algún ingreso fijo. Si no lo tienes, consíguelo y comienza a ahorrar poco a poco, hasta que te juntes. Con esta zapatería no hay descuentos altos. Con esta zapatería no los hay. Presiona a la gente que te debe dinero, échale ganas al trabajo y júntate unos 35 mil pesos. Tienes un año para hacerlo aproximadamente. Y ya que los tengas, nos avisas y con todo el gusto del mundo te decimos cómo negociar esa deuda. El acoso va a seguir, pero te puedes defender. Eso es lo importante. Dice quién. Rosy. Dice que ¿en qué meses los bancos dan promociones de quitas? Que si nuestras oficinas trabajan todo diciembre. Nuestras oficinas trabajan todo diciembre, a excepción de los días festivos, que vendrían siendo 24 y 25, y 31 y primero. Esto, nuestras oficinas. Yo hace rato dije que nos íbamos de vacaciones, pero nos vamos de vacaciones en esta estación de radio. Lo que no va a haber son programas de radio en vivo. La Organización Nacional de la Defensa del Deudor, en sus oficinas centrales y foráneas, sigue trabajando normalmente, a excepción de los días festivos, que repito, vendrían siendo el 24 y el 25 de diciembre, y el 31 de diciembre y 1 de enero, ¿sí? Dice quién. Y sí, sí hay promociones, no te preocupes, les va a llegar esa información puntual, mi estimada Rosy. Ahora dice, el martes en la noche se quedó sin audio y ya no supo de su respuesta de su tarjeta Banamex, debe 44,500. Ya le hablaron que la liquida con 4 pagos de 5,500, pero su situación es muy precaria y no le es posible. Dicen que hasta el 15 de diciembre, ¿cómo veo? De antemano, gracias. No te preocupes, Sara, afíliate con nosotros. Permite que nosotros te apoyemos, te defendamos legalmente, para que tengas el tiempo que tú necesitas para poder liquidar esa deuda de acuerdo a tu capacidad económica y con un mejor descuento, porque, no hombre, estás pagando en 4 pagos, vas a pagarles 22,000 pesos. Mejor vamos a buscar que pagues con algo así de la mitad de esa cantidad aproximadamente. Javier, a través de Twitter, dice que es la defensa del deudor. Aquí es la defensa del deudor, mi estimado Javier, a través de Twitter. Aquí le ayudamos a la gente a que pague sus deudas. A nadie le decimos que no pague, pero le ayudamos a que pague de acuerdo a su capacidad económica. Dice Ara, y sí se merecen todos ustedes las vacaciones, ya que trabajan mucho para nosotros. Muchas gracias, bien merecidas. Ya tiene casi 4 meses de no pagar. Bueno, Ara, si ya eres afiliada, entonces no te preocupes, mi estimada Ara. O estimado, porque podría ser estimado. Con todo el gusto del mundo, nosotros nos encargamos. No te apures. Si no puedes pagar bajo esas condiciones que te ofrece el banco, no pasa nada. Ya se pagará de acuerdo a tu capacidad económica en su momento. Nicolás Trujillo, no tienes nada que agradecer. Estoy a tus órdenes. Susan, la verdad lo que quieres es que no molesten a Sobal, pues ya tiene problemas con esa persona. Porque son muy prepotentes. Yo te entiendo, sí, claro, existen estos problemas personales. Ahí lo que te recomiendo es que hables con tu aval. Te sientes con esta persona que te hizo el favor de ser tu aval. Y le expliques la situación. Le digas, mira, tengo un problema económico fuerte. La gente a la que se le prestó ese dinero no paga. Yo voy a pagar. Ya me estoy asesorando con la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Te invito a que escuches sus programas de radio. Si te molestan, me hablas, llamamos una patrulla, o sea, lo que ya te dije, para que se quede tranquilo y entienda tu problema, mi estimada Susan. Dice que cuando damos regalos por los de correo, porfa. Desesperada dice, saludos, ¿cuándo damos regalos para los de correo, porfa? Yo creo que ahora sí ya hasta el año que entra, mi estimada desesperada, ya se acabaron los regalos que teníamos aquí en las oficinas. Ni nosotros alcanzamos este año regalo. Pero el año que entra vamos a tener sorpresas y regalos para todos ustedes, como siempre. Dice Tapis88, le dice a Susan, tiene razón, aquí su servidor. Llámale una patrulla y verás que ni se van a parar a tu casa. Échale ganas, Susan, y buen fin de semana. Hombre, muchas gracias a Tapis88 por su consejo. Para que vean que lo que aquí decimos es real. Es una realidad en base a derecho. En base a lo que dice la ley mercantil y la ley de comercio. Para evitar malos entendidos y que digan, no, es que me dijeron, lo que aquí decimos está en base a derecho, todo. Ustedes tienen sus derechos intactos, deben dinero, por supuesto, ok, pero eso no los convierte en delincuentes y no por eso ya no existen sus derechos se mantienen intactos. Susan, no tienes nada que agradecer, dice Helmi que él también se va de vacaciones y se las merece a mi amigo Helmi, por supuesto, claro que se merece esas vacaciones. Nicolás Trujillo dice, ¿cómo se puede afiliar con nosotros para poder enviar su caso, y más completo? Y ver de qué manera le podemos ayudar. Claro que sí, Nicolás, eso sí te lo aseguro y te lo garantizo, te vamos a ayudar. A todas las personas que se quieran afiliar a la organización, les voy a dejar un correo electrónico para que nos manden su información y nosotros la canalizamos. Está bien fácil, saquen lápiz y papel. Mientras tanto, ya tenemos ganadores en Twitter, en lo que ustedes van por lápiz y papel. Se las llevaron, perfecto. A nuestros amigos ganadores de esta tarde que participaron a través de Twitter, los vamos a contactar igualmente mediante mensaje directo. Ok, 3 libros Agenda 2016 del Pequeño Cerdo Capitalista en su edición 2016, versión digital. Ok, ahí les va. Para las personas que quieran afiliarse, que nosotros los representemos legalmente, que les ayudemos con los despachos de cobranza, con las demandas, con los juicios, a negociar sus deudas bajo mejores condiciones, les diré que el correo es contacto, así, muy facilito, contacto, arroba, y luego van a poner triple DDD2, o sea, DDD, y después una M, luego una X, una M de Miguel, sí, luego una X, luego un punto, y luego ORG. Se los repito con muchísimo gusto, contacto, arroba, triple DDD2, M de Miguel, X, .org. Para la gente, ahorita se los escribimos en el chat también, y a ver si también escribimos el correo de nuestros amigos de nuestras oficinas en el Bajío, para que si ustedes quedan más cerca a la oficina del Bajío, pues lo puedan hacer sin ningún problema por medio de esa oficina. Es igual. A ver si mi productor me echa la mano con eso. Bueno, mientras tanto, les digo muchas gracias por habernos escuchado. Los invito a que nos sintonicen el día de hoy. Hoy es jueves, ¿no? A las 9 de la noche. Hoy, jueves 9 de la noche, jueves 10 de diciembre, 9 de la noche, totalmente en vivo una vez más su programa de asesoría para el deudor, deudas, dudas y soluciones a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Helmi, productor, muchísimas gracias, te mando un gran abrazo. A todos mis radioescuchas, muchas gracias nuevamente. Y por aquí nos escucharemos hoy en la noche, de 9 a 10 de la noche, deudas, dudas y soluciones. Hasta muy pronto.